Y acá lo que se necesita es romper este mito, romper este paradigma. Santiago, ¿y hay experiencias de este otro modelo? Sí, claro, hay un montón. O sea, cuando la gente dice no es posible producir sin pesticida o es antieconómico, con que haya una experiencia, ya eso no es cierto. Y hay mucha más que una. Una oportunidad para analizar los modelos productivos, la educación agronómica y las propuestas de desarrollo sustentables para nuestro país será el segundo Congreso Argentino de Agroecología, que se realizará del 13 al 15 de octubre en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Bajo el lema Entrelazando Saberes hacia el Buen Vivir, este congreso está impulsado por la Sociedad Argentina de Agroecología y organizado por un colectivo de instituciones del noreste argentino, donde participan las 6 universidades nacionales de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, el INTA, el Instituto de Investigaciones Forestales del Chaco, la Secretaría de Agricultura Familiar y representantes de organizaciones campesinas e indígenas de la región. Si bien el congreso se realizará en forma virtual por la actual pandemia, las exposiciones, talleres y debates contarán con el aporte visual de las diferentes experiencias agroecológicas que se están desarrollando en la región. Así lo explica Gerardo Martínez, del INTA Chaco, vicepresidente del comité organizador. Por un lado, siempre es bueno rescatar la historia y no es casual que este congreso se realice en el NEA y particularmente en la provincia del Chaco, porque esta es una provincia, una región que tiene una larga historia de producción sustentable, en equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Y que, bueno, es un territorio en disputa ante otros modelos productivos. Y por otro lado, esta situación de pandemia también nos tiene que llevar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo para que esto suceda. Es evidente que los alimentos que estamos consumiendo, la contaminación del medio ambiente, la destrucción de los montes nativos, la contaminación de los ríos, en alguna manera contribuye a enfermar este planeta que todos habitamos, a esta casa común que tenemos y que nos empeñamos en destruirla día a día en lugar de protegerla, de cuidarla, ¿no? Segundo Congreso Argentino de Agroecología, 13 al 15 de octubre, desde Resistencia, provincia del Chaco. Una oportunidad para acercar ideas y posiciones acerca de un desarrollo sustentable para nuestro país. Desde el barrio, la República reclama, porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de poco si es por eso que hasta el barrio nunca va. Postergados mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de esta lucha que será. La victoria de la mano que se alza contra el cuco del futuro, de un presente que no está. Desde el barrio correte al que algún día cambie muerte por la vida, por un pedazo de pan. Se levanta como buena levadura, hoy es una criatura el que nos vino a rescatar. Desde el barrio va a salir con voz de hombre la respuesta que los pobres hoy no pueden encontrar. Desde el barrio pica en punta la esperanza, desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan, que se hornea con el fuego de millones, arriba los corazones, que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El Vía Christi de Junín de los Andes y un acto de censura, violencia y racismo que parte del pueblo no está dispuesto a aceptar ni a naturalizar. Por Rafael, por Carlos y Santiago, la producción de la FM Che Comunitaria. El 21 de abril del 2021, en una sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Junín de los Andes, varios vecinos pidieron la banca del pueblo para expresarse en contra del petitorio de algunos concejales del MPN para retirar el relieve Tres Mártires Populares Patagónicos del Vía Christi, donde están reflejados Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Carlos Fuente Alba. Uno de los argumentos principales de los ediles esgrimía que la Comisión de Seguimiento y Control del Parque no había sido consultada por esta obra y, sin embargo, se sabe que dicha comisión, desde su creación en el 2004, nunca pidió informes sobre las obras realizadas en el parque, así como tampoco convocaron a reuniones a quienes la integran. El Vía Christi es una obra conceptual sobre el camino de Jesús, pero también invita a reflexionar y a problematizar sobre el camino de la humanidad, donde se ven reflejadas diferentes historias de quienes han luchado por la igualdad y la diversidad cultural. Escuchamos a Alejandro Santana, arquitecto y artista que lleva la obra adelante desde sus comienzos. Déjenme por lo menos explicarle el porqué está ese mural. Nosotros, en Junín de los Andes, somos un pueblo que sufrimos la conquista del desierto. Fíjense ustedes que, de la misma manera y la misma historia, es lo que sucedió con Cristo. El pueblo de Israel, cuando nació Jesús, era un pueblo muy similar a los pueblos de nuestra América, un pueblo pastor, un pueblo que tenía una cultura, inclusive también estaba en un contexto político. La palabra, la vida de Jesús, además de ser espiritual, es netamente política, porque Jesús estaba denunciando de que había que compartir lo que pasaba. El pueblo estaba hambreado, le estaban sacando con impuestos, y había ricos muy ricos, y un ejército que los estaba custodiando y maltratando al pueblo, y de la misma manera sucedió acá en la Patagonia. Acá donde nosotros estamos viviendo, pusieron el primer fuerte de la campaña del genocidio del mundo. Y nosotros rendimos culto todavía a la conquista. Santiago, Rafa y Carlos fueron asesinados por los gobiernos represores por defender sus derechos. Cabe decir que esta obra fue víctima del vandalismo por personas anónimas que la destrozaron a martillazos, animadas por algunos medios de comunicación locales que incitan al odio y a la discriminación. Escuchamos a Raquel Pozamay, una de las vecinas que pidió la banca del pueblo. Me tomé el trabajo en estos días de mirar la página del municipio. Y hay una frase que dice, viví la naturaleza, viví la cultura. Y a partir de ahí aparecen imágenes del diacrisis como una invitación a recorrerlo. ¿Estamos poniendo en duda esa cultura hoy? ¿Estamos intentando limitarla? Porque cuando uno después busca información, cuando se invita a visitar el Vía Christi, se invita por la diversidad, se invita porque hay imágenes de la vida de Jesús, y también se invita porque hay imágenes de la historia reciente de la Argentina. ¿Y qué historia más reciente y más dolorosa que la muerte de tres personas a manos de la represión? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que no se puede mirar en esa imagen? nos molesta la injusticia, y acá tenemos una imagen que lo quiere mostrar. Y la queremos visibilizar. No bastó con fusilarlos, no bastó con ahogarlos, no bastó con perseguirlos. No, no queremos dejar de que otros la vean. Tomás Cañicul, uno de los vecinos, planteó la problematización del racismo internalizado que nos habita como sociedad. El ataque a las imágenes de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, del maestro Fuente Alba, no es un ataque aislado. Es parte de la escalada de racismo que se está viviendo en todo el territorio. Y pedir a la persona que generó esa imagen que la saque sigue siendo parte del mismo engranaje racista, un poco más edulcorado, pero sigue en la misma línea que maneja el Estado constantemente, de cual ustedes, señores concejales, son representantes. No se olviden de eso, porque en términos históricos ustedes están haciendo lo mismo que hicieron antes. Yo creo que lo más prudente quizás sea permitirle a un artista expresarse libremente y no hacerse eco de la censura que constantemente el Estado plantea. Finalmente, aunque ya era sabido, sin darle preponderancia a la banca del pueblo, los concejales del MPN y Cambiemos votaron a favor de reubicar el relieve. Ahora la responsabilidad de vetar o no este petitorio queda en las manos del Ejecutivo Municipal. Más allá de las definiciones de los gobiernos, hay un sector del pueblo que está dispuesto a seguir defendiendo la libertad de expresión, rechazando los mensajes de odio y la censura. Parece increíble que aún hoy sigamos necesitando representantes que estén a la altura del momento histórico que atravesamos como sociedad. Una sociedad que se plantea nuevas miradas y deconstrucciones de todas las estructuras hegemónicas de poder. Para el Expreso Farco, FMC Comunitario. Es tu luna de los tiempos de la lucha. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La pandemia en Córdoba y la mirada de los intendentes en una provincia cuyo gobernador no dio su apoyo al gobierno nacional en sus medidas para bajar los contagios, por no decir que se hizo el distraído. Karina Lombardi, desde Radio Nexo de Villa Allende. Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. En el marco de las últimas medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández ante la segunda ola por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Córdoba no acompañó las disposiciones. Sin embargo, debido al aumento exponencial en la provincia de contagios, se realizó una reunión entre autoridades provinciales y municipales. El intendente de la localidad de Mendiolaza, Daniel Salivi, comentó sobre el encuentro. La verdad que estábamos con varias expectativas, porque sin duda, al margen de que estuviera el ministro de Gobierno y el ministro de Salud, también estuvo presente el ministro de Educación. Y esto yo creo más que todo por las distintas planteamientos que se vienen dando, tal vez por parte de los gremios relacionados a los UPC, que están solicitando, digamos, que las clases dejen de ser presenciales. Sin duda, también por ahí, en algunos casos, el miedo de los docentes, bueno, el tema de que van surgiendo algunos casos. Pero bueno, en definitiva, lo primero que conocimos fue el cuadro sanitario, que es lo que normalmente siempre en cada una de estas reuniones de lo que se muestra, digamos, como estamos al día de hoy, y eso se va actualizando día a día. La otra preocupación era cómo estaba la ocupación de las camas. Hasta el momento, Córdoba lleva acumulados más de 220.000 casos positivos, 3.335 fallecidos y actualmente tiene una ocupación de camas críticas del 40,8%. Con estos números, Daniel Salivi considera que los focos de contagio se concentran en fiestas clandestinas o reuniones sociales y propone como sanción la prisión para quienes las promuevan. Que nosotros habíamos promovido hasta que si salía el proyecto de ley provincial, debería haber para quienes organizan este tipo de eventos masivos con 300 o 400 personas como pasó en Colombia, y debería haber por lo menos una pena de cárcel de mínimo 30 días. ¿Por qué te digo? Porque en realidad hoy en los costos, ellos de organización, también contemplan el tema de la multa. Sí. Esto me lo decían los gastronómicos. Daniel dice, cualquier botella de champán, sin dar una marca específica, con dos latitas de energizante, te la venden entre los 2.000 y los 2.500 pesos. Cualquier vodka, tal vez el más barato con dos latas de energizante, también entre 2.000 y 2.500 pesos. Imagínate la plata que ganan, no tienen que pagar absolutamente ningún permiso, no tienen que alquilar ningún lugar, llevan tan solo un equipito de música y te terminan organizando un evento en donde terminan ganando una fortuna de plata y en la cual ya tienen contemplado, si vienen y le hacen la multa por 200, 300 lucas, no le importa pagarle y le vuelven a hacer. Es lo que pasó en Carlos Paz. La sancionó tres veces al mismo organizador. Entonces voy a decir, el tipo no le molesta absolutamente nada pagar la multa porque ya la tiene contabilizada dentro de los gastos que le produce o que le genera organizar un tipo de fiesta de estas características. Por su parte, el intendente de Unquillo, Jorge Fabricín, ante la posibilidad de nuevas medidas, entiende que cada municipio debe abordarlas según su propia realidad sanitaria. Mira, yo creo que cada comunidad tiene su realidad y que la provincia lo ve en su conjunto. Entonces, alguna medida que puede tomar puede ser necesaria para la ciudad de Córdoba, pero no necesaria para el interior. O sea que yo creo que tienen que tener una mirada amplia y ver los casos particulares. Nosotros estamos en el departamento Colón, que es el conurbano de la ciudad de Córdoba, y lógicamente podemos tener mayor incidencia de contagio. Los contagios siguen subiendo, al igual que la preocupación por la ocupación de camas. Los trabajadores de la salud están saturados y los gremios de la educación piden volver a la virtualidad. Pero todo parece indicar que no habrá nuevas restricciones en la provincia según las consideraciones de los mandatarios. Mira, mi respuesta sin duda que es personal. Creo que de continuar con esta situación, me parece que se va a mantener lo que está hasta el momento. Lo sumo, podrá haber una restricción horaria de un par de horas, tal vez en un horario nocturno, o generar, digamos, algún mayor operativo de controles para esos horarios que no están permitidos. Las clases, sin duda, que van a seguir siendo presenciales. Se va a armar una mesa de seguimiento. Bueno, ya la mayoría de los municipios, yo como sé, tengo nosotros acá en mi ciudad, el COE nuestro, digamos, un grupo que le hemos puesto COE educativo, en donde están todas las directoras de las distintas instituciones educativas, en donde nos van informando diariamente sobre alguna situación puntual, porque, a ver, es cierto, si hay una situación puntual en algún colegio, ya sea de mi ciudad o de otro lugar, bueno, habrá que tomar las medidas con ese colegio y no significa que hay que cerrar todos los colegios de la provincia, ¿no? Uh-huh. Esto, por tanto, por lo menos, digamos, si es que estamos hablando de que los meses más críticos pueden llegar a ser junio y julio, bueno, tratar de tirarlo hasta la mayor parte posible. Informó Karina Lombardi para el Expreso Farco desde Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Parece un simple gesto, pero es una apuesta por el encuentro entre los de abajo, el trabajo mancomunado entre la organización comunitaria y la escuela. Amor, solidaridad y ejemplo para mostrar en este Expreso Farco. La producción desde la FM Riachuelo. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Recuperando la voz de nuestros compañeros que desde una experiencia educativa, formal y popular, trabajan junto a los chiques del barrio, nos contaron cómo en tiempos donde la salud es prioritaria, realizar acciones en conjunto demuestran que la relación de la educación con las organizaciones sociales es imprescindible, porque en unidad tienen que participar comunidad y sistema educativo para lograr una verdadera educación popular inclusiva. En la previa del 1 de mayo, desde el merendero Los Naranjitos, los compañeros en una práctica Marca Solidaria llevaron adelante el trabajo de limpieza de la Escuela 74 de Concordia Entre Ríos. Muy emocionada por este esfuerzo colectivo, su directora Mara habla sobre cómo se piensa en una educación distinta que tiene que ver con la comunidad organizada, que se ayuda y se apoya. Llego a la escuela muy temprano y alguien me avisa, están los del merendero del otro lado de la escuela. Entonces yo dejé todo y salgo a la calle, a la vereda. Y mi escuela está en un barrio que tiene, como todo barrio, cuestiones o fallas de índole público, como ser aguas servidas en la parte de atrás, mucha maleza, descuido, lugares a lo mejor no visibilizados. Y vos sabés que ellos estaban ahí empezando su jornada. Entonces me fui a saludar y a conocer este grupo. Y la verdad que si la carta expresaba amor, yo al amor lo bien concreto. Y no hay palabra y se me quiebra la voz para decirte lo que pude ver. 23 años de servicio tengo. Mirá que trabajé con padres, con familias que han pintado escuelas, que han pintado aulas, que hemos realizado de todas nuestras escuelas, pero lo que yo vi ahí, un puñado de mujeres, como quiere o no quiere la cosa, sin medir el tiempo, sin medir las condiciones, si hacía calor, si hacía frío. Y ahí me enteré quiénes eran y qué es lo que hacían. Realizan trabajos comunitarios, corresponden al movimiento popular Los Pibes. Es la misma mirada que tengo cuando entro a la escuela, cuando elijo un lugar así para ir a trabajar, cuando salgo de mi lugar de confort y me voy a otros lugares a trabajar. Mi mirada es inclusiva y amorosa, no hay otra. Mírame ya, nómbrame ahora, miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Para entender esto, que a veces lo encontramos en los libros, que a veces es anecdótico para algunos, pero cuando lo ves en concreto te eriza la piel. Y vos decís, estudiamos tanto los profesionales, no solo de educación, sino los doctores, los abogados, los políticos, para hablar de lo que es la inclusión, para hablar de lo que es actos basados en amor y en nobleza. Cuando hablamos de estrechar lazos, de que los encuentros sean genuinos, estudiamos tanto que a veces en la simpleza, yo la encontré en la simpleza de Gladys. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos. Era de hadas, era de brujos. Creo que es importante porque, primero, educación solo no puede con la construcción de la ciudadanía. En Soledad hace muchos años que no se puede trabajar. El Estado, sus distintos ministerios, organizaciones o secretarías, en las provincias y en las localidades, solas tampoco pueden. Necesitan tener grupos de personas con movilidad social y que son ellos de la base social, la base, diría, la masa popular, quienes más conocen las necesidades, no solamente de las personas, sino de los sitios. Son ellos los que vuelven, aquellos no lugares, en lugares. Recordando que nadie se salva solo, es preciso apoyarnos en el trabajo y la solidaridad para acrecentar experiencias como estas y construir una educación que refleje el sentir y las acciones del pueblo que lucha. Vos me enseñás. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, la FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Nexo de Villa Allende y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue